pasa, como me mata su carita y su sonrisa. Cuando ella me mira, yo me desespero. Quisiera decirle que por ella yo me muero. Ay, qué chica mona, ay, qué Mona Lisa. Como me mata su carita y su sonrisa. Cuando ella me mira, yo me desespero. Quisiera decirle que por ella yo me muero. Enamorado y me quiero casar. De mi buena, mona, mona, mona Lisa, he quedado prendado.